sufrió una pequeña fuga de fuel en uno de sus pantanales, aunque un portavoz de la empresa ha asegurado que es imposible que algo así afectase al paraje natural Marismas de Lodiel, como ha denunciado Ecologistas en Acción. Francisco García es portavoz de la organización ecologista. La administración, una vez más, se tiene que enterar a través de los grupos ecologistas de un vertido que se produce en una zona de un paraje natural sensible como este. Se produce ese vertido de Cepsa aproximadamente a 11 kilómetros de donde estamos ahora mismo y viene a afectar al corazón mismo del paraje y a gran parte de incluso de la ría de la zona de la ría de Punta Umbría. El Partido Popular no apoya la reunión que el presidente de la Junta ha pedido al Gobierno central porque Griñán no ha recibido todavía a los alcaldes andaluces. Así lo ha expresado el presidente del partido, Juan Ignacio Zoido, desde el PSOE. Hoy Francisco Conejo, secretario de Política Municipal, ha pedido la colaboración del Gobierno de Rajoy con el decreto contra la exclusión que acaba de entrar en vigor y propone que el presidente bonifique las cotizaciones para que puedan beneficiarse más personas. El portavoz de Izquierda Unida, por su parte, José Luis Centella, ha adelantado hoy en Málaga que el miércoles pedirá la dimisión del presidente Mariano Rajoy en el Congreso, así como la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos para recuperar la confianza. Si el presidente no cambia radicalmente, y nada apunta en ese sentido, de medidas, nuestro grupo exigirá en el Parlamento, en el Congreso, el próximo miércoles, la dimisión del señor Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y además, planteando que hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de gobernar. En Siria, cientos de civiles han huido de la ciudad de Manias, en la costa mediterránea, hacia la cercana Tartus, después de que bombardeos del régimen dejasen a lo largo de la jornada más de 60 víctimas mortales, entre ellas 14 niños. Mientras tanto, Estados Unidos sopesa una respuesta militar en Siria, que según ha anticipado el propio presidente Barack Obama, no incluye la presencia de tropas sobre el terreno, pero que podría traducirse en bombardeos selectivos para tratar de debilitar al ejército de Bashar al-Assad. Sierra Nevada cierra este fin de semana la temporada de esquí, lo va a hacer con 51 kilómetros de pistas abiertos y con áreas que acumulan hasta 5 metros de nieve. Los deportes, en el Gran Premio de España que se disputa en Jerez, nuevo triplete español, copando los primeros puestos de la parrilla en las tres categorías del Mundial de Motociclismo. En MotoGP, Lorenzo ha conseguido la pole, seguido de Dani Pedrosa y Mar Márquez. Damos todo, más que el 100% en este gran trazado, con tanto público que nos viene a apoyar. Será una carrera dura porque mañana hará mucho calor y los neumáticos sufren mucho, pero bueno, hay que sufrir y acabar la carrera. El español Esteve Tito Rabat se ha impuesto en Moto2. Alex Rin ha obtenido el mejor tiempo en Moto3. Resultados definitivos de los encuentros con presencia andaluza. Disputados hoy en primera división, Granada 1, Málaga 0. En segunda, Ponferradina 1, Recreativo 0. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información.